decirte, dulce mujer, en mi camino quiero verte, quiero sentirte. Eres mi luz y mi castigo, quiero verte, quiero sentirte. Dulce mujer, en mi camino quiero verte, quiero sentirte. Eres mi luz y mi castigo. Ya no recuerdo un pasado solo y sin vos, no querría verlo. Vuelvo dentro de mí, si no estás tú ahí me enfermo. Espero un beso como un soldado, el fin de la guerra. Y si morir significa verte, quitaré de mis heridas todas las vendas. Sigo sin miedo, lograría verte y aún mudo poder hablarte. No harían falta oídos para poder escucharte, preguntándome ¿qué? ¿Qué pasaría si por miedo al espejo dejo mi alma desnuda, sin duda alguna? A veces se forma una laguna que no me calma, que no me ayuda. Espero que regreses porque si te vas, ¿qué más das? Si no hay paz, eres una pirámide de carne, un anime y fugaz. Eres mi cuna pura, cura mi noche sin luna hasta que mi alma se pudra. No sé que eres mi antídoto y mi página predilecta para poner en mi lápida imperfecta. Soy tu oxígeno, más que un símbolo. Sígueme, vamos, nena. Somos los amos, dejamos la pena, la esperanza que espera. Quiero que mi sentir sea más que recíproco. Quiero verte, quiero sentirte, dulce mujer, en mi camino. Quiero verte, quiero sentirte, eres mi luz y mi castigo. Quiero verte, quiero sentirte, dulce mujer, en mi camino. Quiero verte, quiero sentirte, eres mi luz y mi castigo. Te quiero, te amo, te amo, te tengo, siento que en ti, lady, vive la alegría y el pésame, péname, bésame. Como tú sabes, cuando las cosas están graves, eres el pecado y el perdón que anula y no fabula la sonámbula fórmula en la que vivo, respiro si te veo reír. Quiero que mis ojos siempre te contemplen, quiero hacerte feliz para siempre. Oye lo que digo, quiero pasar un buen momento contigo. Debe ser por tu pelo negro como el Onix. Me sabes a psicosis, me mareo en hipótesis. Tú eres mi hipnosis, mi dosis. Please, haz un paréntesis y vuelve al génesis de la alegría. Hagamos un brindis por la vida, por tu vida. Hagamos un brindis. Solo por tu amor, pelaría y sentiría verte si querría. Por verte así moriría, de noche, de día. No dormiría, despierta todo, si no hubiera nadie extrañaría. La oscuridad no es nada comparada con tu ausencia. Una palabra tuya acelera mi frecuencia. Quiero amarte un milenio entero. Si el tiempo pasara, no pensar en ello para volar contigo. No necesito alas, por un suspiro tuyo doy bocanadas. Intentaré secar todas tus lágrimas. Tengo un mundo por delante y quiero conquistarlo. En tus manos dejarlo, miles de errores y defectos tienes que en un segundo borras con asomar tus dientes. Esa sonrisa ahoga mis intentos de querer marcharme. Soy preso voluntario de tus caprichos de madre. Mi vida se reduce un punto de partida. La meta es lejos, cuesta, desgasta y con tu mano quiero cruzarla. Si mi amor no te marches, no. Quiero verte, quiero sentirte, dulce mujer, en mi camino. Quiero verte, quiero sentirte, eres mi luz y mi castigo. Quiero verte, quiero sentirte, dulce mujer, en mi camino. Quiero verte, quiero sentirte, eres mi luz y mi castigo. Quiero verte, quiero sentirte, dulce mujer, en mi camino. Quiero verte, quiero sentirte, eres mi luz y mi castigo. Quiero verte, quiero sentirte, dulce mujer, en mi camino. Quiero verte, quiero sentirte, eres mi luz y mi castigo.